Lesson 1. Basics. Lección primera. Las bases. I. Yo. Yo. You. Familiar. Tú. Tú. You. Formal. Usted. Usted. He, it. Él. Él. She, it. Ella. Ella. This. Esto. Esto. We. Nosotros. Nosotros. You, plural, as in you guys. Ustedes. Ustedes. You, plural, as used in Spain. Vosotros. Vosotros. They, masculine or mixed. Ellos. Ellos. They, feminine. Ellas. Ellas. Good morning. Good day. Buenos días. Buenos días. Good afternoon. Good evening. Buenas tardes. Buenas tardes. Good night. Buenas noches. Buenas noches. Goodbye. Adiós. Adiós. Please. Por favor. Por favor. Thank you. Gracias. Gracias. You're welcome. De nada. De nada. Yes. Sí. Sí. No. No. No. Sir, Mr. Señor. Señor. Madam, Mrs. Señora. Señora. Miss. Señorita. Señorita.